Obviamente, el relato de esta poesía que nos hacía Omar Serasolo. Descanse en paz. Cuando nosotros hacemos efemérides, lo que queremos hacer es traer ejemplos. Hablar de Omar Serasolo, para quien le gusta la radio, es traer un buen ejemplo de cómo se hace una muy buena radio. O cuando nombramos a San Martín acá en este programa, o a Güemes, o a Perón, o a Eva, siempre vamos a hacer efemérides con gente a la cual tenga el ejemplo en cual uno mirarse. Uno de esos ejemplos también tiene que ver con el día de hoy, con el 11 de febrero. Un sindicalista, un gremialista, precisamente del mismo gremio de Rubén Giovannini, de Luz y Fuerza, un día agarró su auto. Era 11 de febrero de 1977, tenía un Dodge 1500, ahora se puede decir, no existe más ese auto, y lo interceptaron y desapareció y nunca más supimos de él. Estamos hablando de Oscar el Gato Smith. Hoy se cumple un aniversario de su detención y desaparición. Fue un 11 de febrero de 1977. Hay un libro que se llama La mirada implacable del Gato Smith, que es de la editorial Corregidor, que describe a este ex secretario general de Luz y Fuerza como un hombre de inteligencia vivaz, a lo que había que sumarle un fuerte temperamento y una natural capacidad de liderazgo. Recular no entraba en su vocabulario de dirigente gremial, tampoco el silencio. En cambio, sí eligió hacerle frente a la falta de respeto. Y así Smith discutió con el almirante Eduardo Macera, el cínico representante de la Armada en la primera etapa de la Junta, que le había pedido las carpetas con los antecedentes del conflicto con Luz y Fuerza. Días después, a quienes le llamaban el almirante Cero, le volvió a pedir los papeles asegurando que los había perdido, y Smith explotó. ¿Se cree que esto es joda? ¿Piensa que me va a hacer ir y venir como un cadete con todos los líos que tenemos en el sindicato? ¿Por qué no se va un poquito a la mierda? Allegados a Macera dijeron que el militar se sintió ofuscado por el coraje de Smith. Oscar Smith era desde 1974 el secretario general de Luz y Fuerza. Desapareció a mano de la dictadura cívico-militar el 11 de febrero del 77, en momentos en que desde su sindicato, que combatía y negociaba de las mejoras logradas en muchas horas de lucha y en no pocas mesas de paritarias. El conflicto entonces era contra SECVA, cuyo presidente era el contraalmirante Félix Imposti. Se trataba de la primera huelga que un gremio realizaba contra la dictadura, que era instalada el 24 de marzo de 1976. Y el objetivo de los militares era cortar el movimiento de fuerza, que según decían era una salvaje indisciplina. El gobierno de facto buscaba evitar que ese mal, entre comillas, se trasladara a otros gremios también privados de sus conquistas o privilegios, como los calificaban los militares. Un dato no menor es que la huelga siguiente al proceso fue en 1981. El Gato, del que hoy hay pocas fotos, hay pocas imágenes, había llegado a la conducción del gremio con el 94% de los votos, y la dictadura lo destituyó en 1976. Y poco le importó que lo trataran de callar, ni las advertencias del general Roberto Viola lo achicaron. Rodríguez, el autor del libro, cita en su investigación que Oscar Smith, el sindicalismo peronista ante sus límites, donde se narra una reunión en el departamento en Palermo con el sucesor del general Galtieri. Le pido que esperen con las medidas de fuerza, el clima se está volviendo espeso. ¿Por qué no intentan otros caminos? ¿Por qué se empeñan en desatar un choque que nadie sabe cómo va a terminar? La respuesta fue sanguínea y espontánea. Déjese de joder, general. Si me tienen que chupar, que me chupen. Pero yo no estoy para recular. Si acepto que me deroguen el convenio, que para Luz y Fuerza es sagrado, voy a pasar a la historia que dejó destruir lo que todos habían construido. eso lo que dijo el gato Smith. Y tampoco se aminanó ante el represor Guillermo Suárez Mason. El militar, amparado desde su impunidad, quedó descolocado cuando, en una discusión, la voz de Oscar fue más alta que la suya. «A mí no me grite, que yo puedo gritar más que usted», le dijo, dejando constancia de su integridad. Luego agregó: «Ningún trabajador es responsable por los paros, por los cortes en el suministro de energía eléctrica o por la situación general de Segva. El que imparte las órdenes soy yo». En febrero de 1977, Oscar, el gato Smith, comenzó negociaciones con el ministro del Trabajo, el general Horacio Tomás Liendo, cuyo nieto está ahora en el gobierno de Mauricio Macri, y con su segundo, el general Américo Daher, para lograr la reincorporación de los trabajadores despedidos. En principio llegaron a un acuerdo por el cual se levantarían las medidas de fuerza y se reincorporarían los trabajadores. Para las Fuerzas Armadas fue una muestra de debilidad y un mal ejemplo. El destino de Smith se selló en aquellos días. El autodenominado proceso de reorganización nacional, en su misión, buscó el disciplinamiento laboral para enfrentar la resistencia obrera. Los militares, en connivencia del empresariado, la pata civil, optaron por la penalización de la defensa de esos derechos y también por el aniquilamiento de las personas que los defendían. En 1976 la ley de contrato de trabajo fue derogada, fue reemplazada por la ley 21.400 del 76, que obligaba a los trabajadores a abandonar las medidas de acción directa mientras estuviera en vigencia el estado de sitio. De no cesar en su actitud y continuar con la huelga, esos trabajadores serían acusados de alterar el orden público y serían pasibles de sanciones cuyas penas oscilaban de 1 a 6 años de prisión. La huelga había dejado de ser un derecho para transformarse en un delito sujeto a sanciones penales, sostuvieron los militares. Y para evitar los reclamos de los trabajadores, se desmantelaron sus estructuras gremiales, determinando la suspensión de ese tipo de actividades por tiempo indeterminado. Se intervino la Confederación General del Trabajo y Confederación General Económica, así como también las 62 organizaciones y los sindicatos. Se dejaron de reconocer los fueros sindicales, se intervinieron las obras sociales, se estableció la llamada ley de prescindibilidad, por la cual se estableció un régimen de despido sin causa. Como indemnización, los trabajadores recibían solo un mes de salario. Para los empleados de la Administración Nacional, empresas estatales y otros organismos del Estado, la finalidad de la ley de prescindibilidad era separar de su empleo y de la relación con sus compañeros a todos aquellos empleados considerados activistas vinculados con la subversión. Se transformó el Código Penal, acentuando las penas por delitos políticos, y también se introdujeron nuevas figuras delictivas como secuestro extorsivo y terrorismo. Y a través de un comunicado, eso que ya había pasado el 25 de marzo del 76, el gobierno expresó que será severamente reprimida toda manifestación callejera, todas las fuentes de producción y lugares de trabajo estatales y privados a partir de la fecha serán considerados de interés militar. En la mañana del 11 de febrero, de un día como hoy, Smith se subió a su Dodge naranja, comenzó su viaje desde Villa Domínico hasta Capital, Diamante al 5000, en su automóvil enfiló por la avenida Mitre, giró por De Benedetti hacia el Rachuelo y allí fue encerrado por 2 Ford Falcon que conducían personas de civil. Lo chocaron, lo amenazaron, lo secuestraron y, según la declaración del ex detenido Roberto Corrales, Smith fue muerto en Avenida La Plata y 12 de Octubre en Quilmes, donde hoy funciona el Carrefour Quilmes, y allí Oscar fue torturado, murió aproximadamente entre el 8 y el 10 de enero de 1978. Corrales afirmó que el sindicalista fue enterrado en el mismo predio. Sus ideas las dejó claras en los momentos más duros del conflicto por la defensa del convenio. El que se va de luz y fuerza no vuelve más, porque para nosotros defender el convenio es como defender la propia vida. Además, lo que se pierde luchando, tarde o temprano se recupera. Y nosotros no defendemos ni defenderemos jamás otra causa que la causa del pueblo. revés judicial para César Milani en una causa por crímenes de lesa humanidad. La Cámara de Casación rechazó un recurso de su defensa que buscaba revertir una decisión adversa en la justicia de Córdoba. El ex jefe del ejército es investigado por su posible participación en delitos durante la dictadura. Esto lo señaló la Cámara Cuarta de la Cámara Federal de Casación Penal. Desestimó el recurso interpuesto por la defensa de César Milani. El objetivo de la presentación era que el tribunal intervenga para revisar la decisión que adoptó la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba en torno a sus planteos de nulidad y excepción de falta de acción. La causa contra el ex jefe del ejército investiga presuntos crímenes contra la humanidad cometidos en la última dictadura. En concreto, a raíz de la denuncia, Ramón Alfredo Olivera, que fue detenido ilegalmente y torturado en La Rioja, Milani fue acusado de privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos y allanamiento ilegal. El Tribunal de Córdoba rechazó los planteos de Milani en septiembre del año 2015 y en virtud de esa decisión fue que su defensa buscó la intervención de la casación. Sin embargo, los jueces Juan Carlos Geminiani, Gustavo Hornos y Mariano Hernán Borinsky se pronunciaron en contra. Los magistrados apuntaron a que el pedido de nulidad no se dirige contra una sentencia definitiva de la causa, en tanto ninguno de los planteos interpuestos pone fin a la acción ni a la pena, ni hace posible la continuación de las actuaciones. Y consideraron que la defensa no logra demostrar que se derive de su vigencia perjuicio actual y directo a ninguno de los derechos alegados. Similar argumento expusieron sobre el rechazo a la excepción por falta de acción. Y para que esta Cámara intervenga como tribunal intermedio, debe encontrarse debidamente fundada una cuestión federal, pues la actividad impugnativa tiene un límite y ante esta instancia ese límite, en casos como el que se ventila en el sublight, solo puede ser superado por la debida fundamentación de un agravio de carácter federal. Eso lo indicó el tribunal, que observó que la sola alegación de la violación a las garantías constitucionales no resulta suficiente para configurar la existencia de una cuestión federal. A los enemigos embosados, encubiertos o disimulados, les aconsejo que cesen en sus intentos, porque cuando los pueblos agotan su paciencia, suelen hacer tronar el escarpión. Muy bien, voy a llamar, no sé, sé que hay ya mensajes para que nosotros pasemos al aire, ahora los vamos a hacer de la mano de Marquitos Benítez y bajo la supervisión de Daniel Espínola. Llámenos, 4535-5999, oyentes en tiempo nacional. Sí, como siempre, Maxi, Joanine y Gabriel de Santos Lugares, peronista de Perón y de Evita, y Hugo del Carril y Nelio Mar. El señor presidente que renuncie, el país y el pueblo se lo va a agradecer. El pueblo peronista y no peronista se lo va a agradecer. Que renuncie, es lo único que le pido. Espero que pase el mensaje y un saludo a todo el equipo. Señor Macri, buenas tardes. Es buena la noticia, pero a nosotros, los jubilados, así nos están aumentando mes a mes, no nos alcanza porque la base es mínima. Ellos no pueden aducir de que hacen el 90, el 100, el 500% a los jubilados, porque son dos pesos. Una sola buena vez se tienen que dar cuenta que tienen que subir a los jubilados el dinero que corresponde. No es, digamos, la mínima ni la máxima ni nada, sino lo que le corresponde. De esa manera el porcentaje recién se va a notar. Suscribo lo que dice este oyente, no, yo no lo di como buena noticia, lo di solo como noticia. Esta noticia para el señor Macri, si se hace una pregunta al presidente, al director de la ONCEN, si con esa miseria se cree que la gente va a poder seguir viviendo, ¿qué sí, el señor humano avergüenza, eso no es el 82%. No tienen vergüenza de ver esa miseria. Cuando todo el mundo está pidiendo más de un 30% de aumento, que lo mismo nos dice con la seguridad de los años a mi baja. No tienen vergüenza, no tienen vergüenza. Buenas tardes, señora Juan Carlos de Seiza, muy bien el programa. Quiero referirme al aumento de los jubilados. ¿Por qué siempre los jubilados siempre pagan las consecuencias? Le dan una miseria de sueldo. ¿Será que los políticos no tendrán pariente, el padre, la madre, algún tío jubilado que le dan una miseria? Una vergüenza, lo menos, de que tenés ganado un jubilado 7,000 o 8,000 pesos por mes. Es vergonzoso y lastimoso. Todos los políticos iguales. Parece que los jubilados le molestan, señores. Chao, gracias. Buenas tardes, Macri, buenas tardes a todos los oyentes. Para recordar a la mamá de nuestro Señor Jesucristo, la Virgen María, que hoy aparece allá por el año 1858, a, más o menos, a una chica que fue humilde de familia, fue a buscar leña y era la más chica, quedó rezagada, y la Virgen aparece en una gruta de piedra, y la Virgen siempre nos alienta a la fe, a la esperanza, al amor. Amor a Dios en primer lugar, que es quien más nos ama. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal, Macri? Habla Desiderio de Morón. Bueno, yo voy a pasar en primer lugar este buen año. Ya estuve hablando con Rubén el otro día. Y mucho más porque me motivó la dolorosa imagen de los referentes sindicales que se olvidan de la necesidad del jubilado, ni la plantean. Ayer me sorprendió, en el Intratables estuvo Luis Zamora. Y todos hablan del peronómetro, el peronacho, y que sé qué aquellos. Todo esto que nos trajo Perón. Y el único que habló de los jubilados. Nosotros pasamos por el Rodigazo, Alfogaraya decía que había que pasar el invierno. Yo voté a Cristina y la volvería a votar. Y si le sacaría la plata a Vudú a todos los que robaron. Pero el 300% es demasiado. Aparte, el año pasado las empresas tenían el total, porque acá había tenía que pagar 290 y pagábamos. Sí, buenas tardes. Habla Elizabeth de Munro. Mira, yo soy jubilada y pensionada. Y realmente no sé si a mí me van a dar el aumento correspondiente, porque es una vergüenza. A mí todavía estoy con un juicio de hace 8 años atrás pidiendo el 82% móvil y todavía no está dado. ¿Qué es lo que estamos esperando? ¿A mí me van a dar el aumento siendo ama de casa? ¿Y me van a dar el 82% móvil? Soy Amanda de Chusango Sur. Yo votaría a Cristina de vuelta, sí, a Vudú y a todos los que robaron le sacaría todo. Y ahora el 300% de luz. Muy bien, continuamos con Tiempo Nacional. Agradecido desde ya que estén llamando al 4535-5999. Esto es Tiempo Nacional, el programa de Rubén Giovannini, que se reintegra a partir del día lunes. Hacemos lo que podemos para reemplazarlo. Vamos a leer un artículo con respecto a la parte internacional, porque también estamos pegados al mundo, y no es cierto, y tenemos problemas también con este tema que aparentemente salió a la luz cuando salió una foto de un chiquito muerto en una playa, pero es algo que se viene con el tema de los refugiados que se vienen escapando de sus países desde hace décadas ya. Y sigue este flujo de refugiados, y la OTAN, la Organización de Tratado del Atlántico Norte, la Alianza Militar del Atlántico Norte, manda barcos para frenar a esos migrantes. Lanzó una misión naval sin precedentes en el mar Egeo para intentar frenar el flujo de migrantes que desde las costas de Turquía intentan alcanzar las islas griegas. Y según lo que anunciaron, se rescatará a los náufragos que serán devueltos a territorio turco y se apuntará a desmantelar las bandas de traficantes de personas. La OTAN está en estos momentos redirigiendo un grupo naval hacia el Egeo sin tardar para iniciar la vigilancia de las actividades marítimas. Esto lo dijo el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, luego de que los ministros de defensa avalaran en Bruselas el pedido tanto de Alemania como de Turquía y Grecia. Esta operación de vigilancia fronteriza constituye un cambio inédito en las misiones de la OTAN, que fue creada como una organización militar de defensa en la Guerra Fría. El pedido lo lanzó la canciller alemana Angela Merkel en visita a Ankara el lunes junto con las autoridades turcas, y temen la llegada, que las llegadas aumenten, ¿no? La Unión Europea teme esto con la reciente ofensiva del régimen de Damasco, que fue respaldado por Rusia en la región de Alepo, en el noroeste de Siria, que aleja la perspectiva de negociaciones de paz para poner fin a este conflicto, que ya data de 5 años. Los detalles de la misión aún deben ser definidos, pero el objetivo es que provea informaciones y una vigilancia esencial para ayudar a luchar contra el tráfico humano y las redes criminales en cooperación con los guardacostas nacionales y la Unión Europea. Esto lo explicó el secretario de Defensa estadounidense Ashton Carter. A Berlín y Ankara se sumó Atenas. Los tres destacaron formalmente el miércoles la necesidad de que la OTAN actúe rápidamente y Estados Unidos está de acuerdo. Esto es lo que dijo Carter. No se tratará de detener o repeler los barcos de refugiados, dijo Stoltenberg, y según el derecho del mar, los buques aliados estarían obligados a socorrer embarcaciones en peligro y trasladarlos al puerto más cercano. Y nosotros no defendemos ni defenderemos jamás otra causa que la causa del pueblo. Muy bien, pero por otro lado, el gobierno nacional tiene fondos para un aliado, no hay para, a lo mejor, para darle a los jubilados, pero le da otro adelanto por decreto a Gerardo Morales. El gobierno nacional dispuso un nuevo adelanto financiero para la provincia de Jujuy por 500 millones de pesos, que al igual que lo hizo el pasado 27 de enero. El decreto argumenta que el gobierno de Gerardo Morales se ve impedido en forma transitoria de atender financieramente los compromisos más urgentes derivados de la ejecución de su presupuesto de gastos. Esto salió publicado en el día de hoy. Vamos a leer, avanzamos un poquito. La medida se suma a otra similar que fue adoptada el último 27 de enero y para el mismo destinatario fue resuelta mediante decreto que publicado en el boletín oficial con las firmas de Mauricio Macri, con Rogelio Frigerio, que es Ministerio del Interior, y el de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay. Y en los considerandos se recuerda que la ley 11.672 autoriza a otorgar a los distritos anticipos a cuenta de las respectivas participaciones en el producido de los impuestos nacionales sujeto a distribución o de los montos previstos en el compromiso federal. Y esos anticipos, añade la norma, deberán ser reintegrados dentro del mes de su otorgamiento mediante la retención del producido de los mismos impuestos coparticipados. La primera provincia en recibir esta ayuda durante la actual administración nacional fue la de Buenos Aires. El 13 de enero pasado, el monto fue de 3.500 millones de pesos. Y luego, en el marco de los renovados reclamos de los gobernadores por el porcentaje de participación, la Casa Rosada dispuso otorgar el 27 de enero otros adelantos. Para Córdoba fueron 800 millones de pesos, para Jujuy 500, como ya lo mencionamos, Mendoza con 1.000 millones, 250 para Chubut, 600 millones para Santa Fe, 500 para Neuquén y 300 para la provincia de Entre Ríos. Me mira acá el amigo Benítez, Formosa no hubo plata para Formosa. Se ve que es de otro signo político y sigue, las políticas siguen siendo las mismas. Le damos solamente por el momento a las provincias que ayudan, como hizo la administración anterior. Mañana vamos a ver si ampliamos, porque hay una sala emblemática de teatro, como es el Teatro del Pueblo, que está acá en la calle en Diagonal Norte, en la calle Roca, Roque Sáenz Peña, 943, el Teatro del Pueblo, que tiene que buscarse otro lugar porque parece que va a dejar de existir. En el día de ayer, bueno, falleció una gloria de River Plate, Eliseo Prado, el doctor Prado, que era odontólogo, falleció, nos dejó en el día de ayer, también lo queríamos recordar. Y ahora vamos a ver si podemos, si nos queda un minutito, vamos a hacer otro recuerdo, otra efemérides, porque hoy cumpliría años 101, porque nació en 1915, un señor que se llamaba José Ángel Iglesias Sánchez. Lo conocíamos artísticamente como Pepe Iglesias, el Zorro. También participó durante muchos años en la radio. Murió en Santiago de Chile en 1991. Fue un actor, un humorista, que desarrolló gran parte de su carrera en la Argentina y en Chile. Y estuvo afincado también durante algún tiempo en España. Y cantaba algo que va a sonar así. Y con eso nos despedimos hasta mañana. Me despido hasta mañana. A partir de las 19 vamos a estar acá haciendo Tiempo Nacional. Último día solo. El lunes ya se reintegra Rubén Giovannini. Adelante el audio. Así cantaba el humorista Pepe Iglesias. Ay, Esmeralda, rácame la espalda, por favor. Ay, Esmeralda, pero tan fuerte no. Ay, Esmeralda, no seas ordinaria, no ve que surticaría, que es lo que sufro yo. Ay, Esmeralda, rácame la espalda, por favor. Ay, Esmeralda, pero tan fuerte no. Ay, Esmeralda, no seas ordinaria, no ve que surticaría, que es lo que sufro yo. Ráscalo, sí, sí, ay, ráscame, sí, sí, ay, ráscalo, sí, sí, ay, ráscame, sí, sí. Rascalo, sí, sí, ay, rascame, sí, sí, ay, rascalo, sí, sí, ay, rascame, sí, sí. Ay, en este costado, ahí, no, es en el otro lado, ahí, no, debajo la costilla, ahí, no, seguí la paletilla, ahí, no, junto a la columna, ahí, no, que no embocas ninguna, ahí, no, seguí la vertebral, ahí, no, que por ahí vas mal, ahí, no, debajo el homóplato, ahí, no, rascame como un gato, ahí, no, debajo los riñones, ahí, no, cuidado los pantalones, ahí, no, al lado del lunar, ahí, sí, ahí justo es el lugar. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, con cuidado! ¡Ay! ¡Ay, no, no, no! ¡Más, más, más! ¡Anda, anda! ¡Anda, corta, corta! ¡Anda, corta! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me dan una alcoholisca! ¡Ya pasó! ¡Sí pasó! ¡Qué felicidad! Ay, rascalo, sí, sí, rascame, sí, sí, ay, rascalo, sí, sí, ay, rascame, sí, sí. Ay, ahora estoy mejor. Tiempo Nacional. De lunes a viernes a partir de las 19. Hoy en...